No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, si me quieres, déjame dormir? Hoy, cobra vida como una tendencia en el gimnasio, ¿lo sabías? Si creías que ya habías visto todo en cuanto a actividades, déjame sorprenderte. El nuevo proyecto experimental es ir a dormir al gimnasio, a lo cual le han llamado Nappersize. Imagina, se trata de una terapia que compagina 15 minutos de estiramiento con una siesta de 45 minutos, con cama, antifaz y música ambiental. David Lloyd, precursor de esta iniciativa y dueño de la cadena de gimnasios británica, dice que la mayoría de las personas no están conscientes de lo importante que el buen descanso representa en la salud y que la finalidad de esta actividad o no actividad es un enfoque a corto plazo para contrarrestar la fatiga, la pérdida de concentración y hasta la mejora del rendimiento deportivo. Además, estimula la pérdida de calorías a través del sueño profundo y reparador. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago, si duermes durante toda la noche, pierdes más cantidad de grasa corporal. Es decir, si reduces tu sueño a 5 horas y media, la quema de grasa se reduce a la mitad de lo que quemarías si durmieras 8 horas y media. David Lloyd afirma que hay lista de espera en sus gimnasios para la clase de Nappersize. Así que, si no puedes descansar en casa y dormir profundamente, esta clase puede resultarte inspiradora para buscar ese espacio de descanso y relajación o para aprender esta práctica. Dormir quema calorías, es cierto. Pero es importante tomar en cuenta que también existen otros factores que contribuyen con esta quema mientras dormimos. Por ejemplo, la temperatura corporal. Se sabe que el cuerpo quema más calorías cuando no está demasiado abrigado. Esto se debe a que el organismo trata de mantener por sí mismo la temperatura corporal adecuada, para lo cual gasta energía y quema calorías. Ten presente también que la calidad del sueño es un factor determinante. Es vital dormir de manera profunda para pensar de forma clara, reaccionar rápido y asentar tu memoria. Dormir te hace feliz. Después de una buena siesta te levantas positivo y optimista, con energía. Mejora tu sistema inmunológico, te ayuda a lucir un rostro resplandeciente, en definitiva es un eficaz tratamiento de belleza. De acuerdo con un estudio publicado en la revista British Medical Journal, donde se demostró que las personas que duermen bien durante la noche resultan más atractivas y saludables. Como dijimos, dormir te ayuda a consolidar la memoria, a reorganizar información y al mismo tiempo favorece a que generes ideas nuevas y te hace más creativo. Y mejora tu habilidad al aprender tareas motoras complejas. Por otra parte, escatimar en el sueño puede salirte caro, pues puede representar un bajo rendimiento al día siguiente, así como afectarte en tu estado de ánimo o incluso en incrementar el riesgo de hipertensión o enfermedades cardíacas. Las personas que duermen menos son propensas a obesidad y a diabetes. La revista Sleep afirma que reducir el descanso nocturno aumenta 12% el riesgo de muerte prematura. Dormir 9 o más horas al día, si bien no perjudica tu salud, puede ser un indicador de alguna enfermedad seria. De acuerdo con este estudio, el promedio común para una vida larga es dormir como mínimo 6.5 horas al día y como máximo 8 horas. Así que te invito a revisar tus horas de sueño. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.